Julio, en primer lugar, agradecerte por la invitación que nos hiciste para participar de una experiencia sobre un tema en el cual, tú has transitado, yo también, pero siempre atrás tuyo, como es el tema de la integración generacional, ¿no? Como a ti te gusta definirlo, ¿verdad? Y sin duda, cuando eso mismo se hace en contacto con otras instituciones, en este caso con INTA de Argentina, uno se puede medir un poco, ¿no? A ver si las problemáticas van por el mismo lado, en fin, Brasil también lo está tratando, pero está, por supuesto, el tema del idioma facilita el tema, ¿no? Julio, ¿qué experiencia te dejó este contacto con la gente de INTA Argentina? Por supuesto, ¿no? Siempre hay algo que intercambiar, ese diálogo de saberes, en principio entre técnicos y después, por supuesto, ¿no? Con los protagonistas del tema, como fueron las familias que intervinieron, y que mostraron a través de sus casos, cosas iguales en algunos casos y cosas distintas, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿qué te dejó toda esa experiencia? Y bueno, Gustavo, gracias por el espacio. La verdad que son de esas cosas que nos dejó la pandemia, primero, porque si no fuera por la pandemia, por más que veníamos hace tiempo, como vos decías, tocando el tema del plan agropecuario, sucesión, relevo, integración, a partir de la pandemia, ahí justo yo escuché en una charla virtual a Marcela Leiva, ahí en un foro de discusión que tiene Adrián Erjevecich, que son los dos de Argentina. Marcela trabaja en INTA, es extensionista de INTA, y Adrián, además de trabajar en INTA, en facultad, él tiene una red de extensión para extensionistas. Y bueno, a partir de ahí, y siempre buscando alternativas, digo que esto arrancó a principio de año y aprovechando la virtualidad, algo que estaba hacía años, pero uno no la utilizaba. Y bueno, empezamos a intercambiar figuritas y a reunirnos, y dijimos, bueno, vamos a alargarnos. Y vamos a invitar a los que viven eso, y por eso invitamos a los productores. Eso se empezó a agrandar. Después incluimos algo que la gente del Este, con Nico Escarpita, el tema de WhatsApp. Entonces hacíamos una jornada virtual, la gente quería seguir discutiendo el tema a partir de la buena voluntad de familias de contar la historia, que no es fácil, uno contar números más o menos, y producción sí, pero temas de la familia, la sucesión, la escala, el tema género. Y bueno, y empezamos a agrandar, y cuando quisimos acordar, se había armado un lindo grupo virtual, que bueno, también ahí en eso de Adrián, que siempre está trabajando en redes, le empezamos a nombrar que en realidad lo que estamos haciendo es enredando, ¿no? Y bueno, y la verdad que esos grupos, tanto de WhatsApp y esa discusión, seguimos. Y bueno, y después vino un congreso virtual también en Colombia, ahora último. Y bueno, y lo presentamos, y vemos que por más que cada uno de nosotros tres tenemos instituciones atrás, pero cuando hay un tema interesante en común, las cosas van fluyendo, y eso es la linda experiencia. Y por supuesto, creo que un acierto, que el plan ya tiene experiencia, invitar a los que saben y los que han vivido para podérselo contar a otro. Y la verdad que ha sido una linda experiencia, que en concreto, para la audiencia, no tiene por qué saber, en concreto se hicieron cuatro jornadas virtuales, una vez por mes, eran los jueves, los cuartos jueves, que lo denominamos jornadas virtual de empresas familiares, reflexiones y comentarios de empresas familiares de Argentina y Uruguay. Y bueno, y ahí estuvimos desde hablando de sucesión, de escala, del tema, digo, cómo se integran las mujeres y la incorporación de los jóvenes, y cuál es la integración. la estrategia. La verdad que fue una experiencia muy linda. Y lo que vos dijiste, además de tres instituciones, dos países, y bueno, y dentro de los participantes, por supuesto que había gente de Brasil, Paraguay, y bueno, hasta algún chileno, uh-huh. Y eso es lo que tiene la virtualidad, ¿no? Sí, sí, sin duda, y aparte, bueno, eso es uno de los fines, ¿no? Es decir, hacer trascender esto fuera de fronteras, en principio, bueno, a través del contacto institucional, pero, ¿no? Como decía aquel, el que quiera que se prenda, ¿no? Y ahí apareció gente de San Pablo, y bueno, yo qué sé, un poco. Y bueno, y eso, por supuesto, que enriqueció la discusión y el intercambio de saberes, ¿no? Eso es más que importante. Julio, tú recién nombrabas, hace pocos días o pocas horas casi, se presentó esto mismo en ese congreso en Colombia, donde, bueno, esta experiencia fue seleccionada. ¿Cómo fue el proceso de selección y en qué categoría entró? Y bueno, también en esto de cosas nuevas y seguir conectado, nos plantean que estaba interesante la propuesta e invitarlo. Esto fue un congreso virtual, 100% virtual, organizado por el gobierno de Colombia y ICA y varias instituciones. Y bueno, había más de 160 experiencias. Y bueno, de diferentes países, ahí de vuelta, también, todos tenemos experiencia interesante, lo nuevo y que nos parecía para seguir aprendiendo, bueno, ya los congresos pasan a ser virtuales, pero uno ya, la plataforma es tan interesante que uno entra a circular por dentro del congreso en diferentes stands, tipo 360 grados, hay charlas, y bueno, es lo que creo que, por supuesto, si uno no tuvo ningún problema de salud o algún pariente lejano por el COVID, son las cosas positivas que ha traído esto, y que bueno, que muchas cosas capaz que se asemejan a lo que era antes, pero bueno, lo virtual vino para quedarse. Y bueno, y el desafío del plan, por supuesto, sigue siendo combinar lo mejor para esto, para poder que la gente cuente sus experiencias y sean utilizadas por otras personas. Y bueno, lo que nosotros siempre le llamamos, que el plan tiene esa función de gestionar el conocimiento, gestionar los saberes, y que hay mucho. Y eso lo vimos en esta actividad, donde cuando íbamos a invitar a la familia a contar, y lo primero que nos dicen, ¿y qué tenemos para contar? Y bueno, y después no solo presentaban en 15, en 10, 12 minutos, sino que después seguíamos una semana discutiendo, aportando, y bueno, eso es lo lindo de la virtualidad, que de otra forma no se puede haber sido, y traspasamos frontera. Eso también lo decimos y lo defendemos en el plan. No quita que hay que seguir con lo presencial, pero ya pensando en otra cosa y que sea complementario. No compite lo virtual con lo presencial. Todo lo contrario, tiene que ser complementario, y me parece que eso ayuda. Y otra cosa también interesante, que a mí me rompió algunos paradigmas, que eso es lo lindo de la vida. También en estos grupos no solo había productores y familias, sino que había técnicos, y todo desde el aporte, desde su experiencia, creo que se hizo un vínculo bien interesante. Y bueno, y las familias invitadas, la mayoría que arrancamos por allá en junio con la familia Nampe Culio de Paysandú, bueno, también muy agradecido, y también quedaron las familias en contacto para cuando se puedan cruzar, conocerse, y bueno, esto la verdad que son cosas que a nosotros los técnicos del plan, yo siempre digo, son cosas que son caricias al alma, como decía Don Peter. Exactamente. Y aparte, bueno, con esa con la metodología plan, ¿no? Que todos la llevamos ahí, como una especie como de bandera, de esa visión integral, esa visión holística, de ver un no solamente un agroecosistema, sino ver una familia, ver quién cómo toma las decisiones, cómo se reparten el trabajo, si los gurises están ahí, si no están ahí, es decir, esa pata humana que sin duda Es importante porque forma parte del núcleo de toma de decisiones, pero también a través de conocer la familia uno se explica a veces precisamente muchas decisiones que ellos toman, ¿no? Sí, Gustavo, yo creo que sí. Uno entiende por cuál es la lógica, y otra cosa que por eso lo defendimos antes y mucho más ahora, el integrar y el escuchar los diferentes integrantes de una familia, lo que ayuda también a entender el sistema, porque cada uno de ellos, el veterano, el titular, el joven, el hombre, la mujer, vemos cosas diferentes, y entonces, además de entender, ayuda a la complementariedad. Por eso también el plan hace tiempo viene con los cursos para técnicos de facilitar proceso, y bueno, creo que también va en esa línea y ayudar. Y por supuesto, hoy que está todo el tema de género y generación, lo vemos mucho más plasmado, y por suerte tenemos una linda experiencia en el plan agropecuario de año. Y por supuesto tenemos que seguir abriendo la cabeza, porque por suerte el tema va cambiando rápidamente, ¿no? Sin duda que sí. Y bueno, como decías tú, ¿no? Todos estos trabajos en redes llegaron para quedarse. Yo me acuerdo cuando Nico Escarpita presentó el funcionamiento del grupo de acá de la Regional Este, en el programa de Adrián, que bueno, por supuesto, también ellos lo tenían esa curiosidad, y bueno, y lo adoptaron, y bueno, y se engancharon, ¿no? Como decías tú, al principio no sé cuánto fue que arrancamos y terminamos siendo un lote. Entonces, la validez de eso, sin duda que es así, ¿no? Sí, perdona, Gustavo, sí, a ver, de eso en el plan hay millones. Ana Perugorría, que es la responsable de los cursos, de la actividad a distancia, o las TICs, como se le llama ahora, tiene más de 15, 16 años, y uno decía, qué locura. Yo siempre pongo el ejemplo cuando Pablo de Sousa planteó hacer un curso a distancia de alambrado eléctrico. Yo le dije, Pablo, vos estás loco. Era una locura, un curso a distancia. Y bueno, me dio la razón, se armó, y al tercer año ya le estaba dando una mano. Y la verdad que, son esas cosas que tenemos que ser más permeables, siempre con los pies en la tierra, pero no digamos que algo no anda, porque el tiempo no da vuelta a la muñeca. Sin duda que sí. Y además, bueno, hemos visto también, y te lo hemos contado a ti, que bueno, que este tema no es solamente un algo a abordar en los países en vía de desarrollo. Está pasando, sobre todo el ejemplo de España, están exactamente en la misma tónica de todo lo que se habló entre Uruguay y Argentina, y bueno, y lo hacemos extensivo a otros países de aquí del Cono Sur, ¿no? Los españoles tienen ese mismo problema. La despoblación de la campaña es un hecho, lo vemos en los informativos, que bueno, que van a esquilar de acá, en fin, y están interesados, así que bueno, queda pendiente también hacer la posibilidad de hacer un contacto con ellos, que también se vieron muy interesados en esto, ¿no? Julio, esto ¿cómo sigue? ¿Se va a plantear algún otro contacto, algún otro tipo de actividad con INTA o bueno, con quien sea? Por supuesto, digo que a ver, esto, como decíamos, son relaciones entre personas, por supuesto hay instituciones. Y bueno, y la confianza, como dice la gente que sabe, es importante. Creo que se ha generado un lindo vínculo. Y bueno, y ya tenemos temas pensados desde seguir abordando lo que es la extensión, discusiones técnicas, y por supuesto que este vínculo de seguir tratando diferentes temas, las empresas familiares, la sucesión, también está dentro de las prioridades, nos han pedido, y bueno, vamos a seguir indagando ese tema. Y bueno, y se han ido sumando, por supuesto, con todos estos encuentros de chilenos, colombianos, donde, como bien tú decís, la problemática es generalizada. Yo diría que es de todos los integrantes, de toda familia, y todos somos familia porque somos padres o somos hijos. Y bueno, es un tema que hay que animarse a hablar. Y bueno, ya hay varias instituciones también acá en Uruguay que estamos hablando. Y lo lindo de esto también, un comentario que nos demuestra Y la verdad que la gente nos felicita que nosotros, digo, en el Uruguay ya hace más de 15 años que se está poniendo el tema sobre la mesa y hay un avance, por supuesto, hay que seguir, pero bueno, eso también nos llena de gratitud como uruguayo. Y por supuesto también nosotros rescatamos que hay muchos casos, y más que reconocemos, de que la sucesión, el relevo, se hace de forma fluida. Y eso también nos gusta compartirlo. Bueno, estamos a las órdenes desde el plan y bueno, y vamos a seguir trabajando. Y también te agradezco a vos, Gustavo, porque siempre participando y bueno, abriendo estos espacios en la radio, pero también participando activamente, que te ayuda para seguir enredándonos entre todos. Exacto. Hoy el trabajo en redes es algo absolutamente necesario, ¿no? Julio, bueno, yo te agradezco, por supuesto, ¿no? Cuando haya alguna novedad, por supuesto, espero que me chifles y ahí estamos, ¿no? Así que bueno, ahora a descansar un poco, que se vienen las fiestas, en fin, y eso tiene que ver también con familia. Y bueno, y te deseo a ti, por supuesto, ¿no? Un buen fin de este año, que sin duda yo creo que para ti ha sido productivo, ¿no? Y esto es una demostración. Y bueno, y un buen año próximo para ti, bueno, y todos los ex compañeros allí del plan. Bueno, Gustavo, sí, muchísimas gracias. Y bueno, también aprovechar para saludar primero a toda la audiencia, que sé que es muy grande. Creo que también todo hay que aprovechar estos momentos para estar con la familia y bueno un fuerte abrazo y bueno a ti y a toda la familia de la radio y bueno que tengan un buen año. Bueno, nos veremos el año que viene y bueno, como tenemos acá un dicho, hay que celebrar con un vino cortadito con naranjita, ¿no? Exacto. El tintillo con naranjita que nunca falte, ¿no? Serán esas cosas que bueno, que quedarán siempre en el anecdotario, ¿no? Del plan, que tiene muchas, ¿no? Que tiene muchas. Julio, el abrazo de siempre. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Gracias.